Fandodge, radio online Ciudad de Ituzaingó, radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, radio News CBA, radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, Ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, Ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Bass Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west. La Porteña Radio, emisora online de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Abrimos una ventana entre usted y nosotros para hablar de lo que sentimos. Este es nuestro segmento de opinión. Estamos una vez más en contacto con el amigo René Yapur. René, muy bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Contento de estar nuevamente con ustedes. Bueno, igualmente. Y bueno, como siempre, esperando lo que tengas para contarnos hoy en esta columna tan esperada, tuya, realmente, René. Gracias, Jorge, por tus palabras siempre tan cálidas. Les quiero contar hoy el testimonio de un médico ejemplar que acaba de morir hace unos días en la ciudad de Buenos Aires. Un médico que no pudo recibir un trasplante de pulmón a tiempo. Ajá. Se llamaba Eduardo Schnitzler. Fue uno de los impulsores de los trasplantes infantiles en la Argentina. Como una paradoja del destino, le tocó a él mismo estar en lista de emergencia nacional para un trasplante pulmonar. Sí. Pero el órgano nunca llegó y murió la semana pasada a los 68 años. Qué pena. Uno de sus hijos, que también es médico, afirma que mientras su padre estaba en espera, algo pasó con un operativo que debía trasladar órganos en un avión que no fue autorizado a salir, y reclama que haya mayor capacidad de procuración. Claro. Vamos, les quiero contar un poquito cuál es el testimonio de este médico ejemplar que yo tuve oportunidad de conocer personalmente. Sí. Y que siempre me impresionó mucho, por eso quiero traerlo hoy a la vida. Está quiero bien. Traerlo hoy a los oyentes de la radio. Bien. Eduardo Schnitzler, a partir de ahora lo voy a llamar Eduardo, fue uno de los creadores de la terapia intensiva en niños. Ajá. Hizo una carrera de médico por medio de la cual ayudó a muchísimas personas. Formó parte del equipo que efectuó el primer trasplante cardiológico pediátrico en Argentina. Esto quiere decir cardiológico de corazón y pediátrico de niños. ¿Mm? Diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, Eduardo se desempeñó durante sus primeros años de carrera en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde cursó su residencia, y después durante 24 años trabajó en el Hospital Italiano, donde fue jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Luego volcó su prestigio como ya destacado pediatra en el Hospital Austral, asumiendo la dirección médica en el año 2004, hasta el año 2018, es decir, durante 14 años. Más allá de su legado profesional y científico, Eduardo fue para muchos un sabio mentor y maestro, prudente consejero, atento compañero, fiel amigo y silencioso servidor. Tuvo bastante que ver con promover los trasplantes como tratamiento que prolongue la vida. Después le tocó a él. Ante la consulta de si el trasplante le hubiera salvado la vida a su padre, sostiene que realmente era una opción. Eduardo tenía una enfermedad llamada fibrosis pulmonar idiopática. Ajá. Una enfermedad que ocasiona el endurecimiento progresivo de los pulmones. Se la habían diagnosticado hace 7 años, aunque el deterioro fue en el año 2018. En noviembre había ingresado en terapia intensiva y lo llevaron al Hospital Austral, donde lo estabilizaron. terminó aceptando hacerse un trasplante porque tenía un 70% de probabilidades de éxito. De allí lo derivaron a Fundación Favaloro, donde falleció. Ajá. Su familia, compuesta por su mujer y 5 hijos, estaba atenta a la lista de espera del INCUCAI, pero hubo un vuelo que no autorizaron a trasladar órganos. Un pulmón de una persona que podría haber donado órganos podría haber sido para Eduardo y nunca llegó. Era un tema administrativo de permisos que impidió que el avión llegara a un aeropuerto, denuncia el hijo. En la ficha de su padre decía: no se pudo por falta de traslado aéreo. Eso está escrito, continúa, como para dar fe que eso realmente es cierto. El diario Clarín se comunicó con INCUCAI para consultar sobre dicho episodio. Fuentes del INCUCAI explicaron que ese día hubo 4 operativos. Todos los órganos de los operativos que se realizaron ese día fueron asignados y se pudieron trasplantar, señalaron. No pudieron dar mayores precisiones, ya que, según los voceros, INCUCAI no puede decir a quién se asignan los órganos. Ahora vamos a hablar sobre la donación de los órganos, porque es un tema extremadamente importante. Ya lo creo. Que me parece saludable que los oyentes del programa estén al tanto. Correcto. En julio de 2018 se sancionó la ley llamada Ley Justina, Ley de Trasplante de Órganos, sí, Tejidos y Células, sí, que buscó dar una respuesta a las personas que se encuentran en lista de espera para un trasplante de órganos y tejidos. Entre los cambios que introdujo la ley, se creó el servicio de procuración en los hospitales públicos y privados. Les obliga esta ley a contar con al menos un profesional que debe detectar potenciales donantes, proveer a las familias la información completa sobre la donación de órganos y garantizar el desarrollo del proceso de donación-trasplante. Pero según el hijo de Eduardo, en la práctica hay muchas falencias. Debería aumentar notoriamente la procuración y eso no está pasando. Si uno entra a los datos estadísticos del INCUCAI, es increíble lo poco que procuran los centros privados, es decir, que no están preparados para las donaciones de órganos. ¡Qué barbaridad! En un año hay 2 o 3 procuraciones por centro. Es muy poco. Y a veces no hay procuración alta en los mismos centros donde hacen el trasplante. ¿Cómo puede ser esto?, se pregunta el hijo de Eduardo. Claro. Los organismos privados tienen que procurar más, coincidieron fuentes del INCUCAI en diálogo con el diario Clarín. Se viene trabajando desde la sanción de la nueva ley. Se hicieron encuentros porque la idea es que trabajen conjuntamente la procuración y el trasplante. De la mano de la ley Justina, en lo que va del año, ya hubo un récord histórico de donantes de órganos. Hasta el momento hubo 664 en 2018 y se hicieron 1.600 trasplantes. La procuración creció mucho este año, en el 2018. De hecho, en agosto fue el récord de mayor cantidad de órganos procurados en un mes. Y 2018 va a terminar con un año récord. De todas formas, tiene que haber más procuración en el ámbito privado, dicen desde el INCUCAI. Para el hijo de Eduardo, lo que falta es la conciencia médica. Aún existen mitos sobre los trasplantes. Quizás lo más definitorio sería que se juntaran la Sociedad Argentina de Trasplantes y la Sociedad de Terapia Intensiva, ajá, la SATI, pensando, sí, en cómo cambiar algo cultural, algo de la sociedad. Una de las tareas del encargado de la procuración es hablar con los familiares del fallecido. Hay momentos donde se pone la familia complicada, es un momento tenso, donde el médico dice: mira, yo estoy obligado a denunciarlo y que se utilicen los órganos de la persona fallecida, obviamente. Claro. Y la gente, la familia le dice: vos llegás a hacer algo y yo te hago tal cosa. Eso está pasando y ya se hace que el médico desista de hacer lo que debe hacer, señala el hijo de Eduardo. Hay una ley que debe cumplirse, pero ¿la justicia va a condenar a una familia o va a condenar a un médico?, se pregunta el hijo de Eduardo. Hay una intención, hay una orden, pero no hay una implementación de cómo debería ser, sí, concluye. Es importante señalar entonces la relevancia que tiene la donación de órganos para un país como la Argentina, donde hay tanta necesidad. Importante que tomemos conciencia que al morir nuestros órganos, si es una muerte cerebral, son posibles de ser aceptados por otra persona que esté en una situación delicada o necesitada, más que delicada, de un órgano. Por eso es importante tomar conciencia y saber que esta ley Justina es muy provechosa y puede ayudar a muchas personas a salvar sus vidas. Eduardo no pudo salvar sus vidas, el órgano no llegó a tiempo. Pero quizás alguno de los oyentes conoce algún o es pariente de algún familiar fallecido o de algún familiar que necesite el órgano. Y es preciso encontrar la persona fallecida que puede donar ese órgano con la persona que puede necesitarlo, claro, como para que pueda realmente vivir más años en este mundo. Claro. Esto me parece importante compartirlo con los oyentes de este programa para que lo sepan. Sí. Respecto a la familia de Eduardo, para terminar, quiero concluir que estuvo casado durante 43 años con la misma persona, con Silvia Gabri, una psicóloga, y tuvieron 5 hijos, hoy todos profesionales, y uno de ellos médico neurólogo, Nicolás de nombre. Sí. Me parece, reitero entonces, el testimonio de este médico ejemplar que pudo lograr que muchos chicos vivieran más años gracias a los trasplantes de órganos en niños, que no existían en nuestro país hace varios años atrás, pero que no pudo salvar su propia vida, paradójicamente. Qué barbaridad. Ojalá que los oyentes puedan recibir este mensaje como se debe, como una forma de manifestar esperanza y que otras personas realmente puedan recibir esos órganos que están esperando. Yo creo que es una falta de organización que incluya al INCUCAI, básicamente. Incluya al INCUCAI, y es importante que los médicos estén al tanto de esta situación, sobre todo los médicos que tienen que ver con esta tarea de la prevención, digamos. Por lo menos que sirva como para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Ojalá no volviera a suceder, Jorge, pero lejos de la familia estar pensando en algún tipo de reclamo, de reclamo o una reparación económica. No, no se trata de la reparación económica, no el dinero, sino el hecho de que si alguien falló, alguien no fue, digamos, no tuvo competencia, la que debiera tener o debiera haber tenido, bueno, que pague, ¿no? Que pague, no sé, con cárcel o con lo que fuera. Digo yo, ¿no? Es una vida humana que se perdió y muy valiosa. Sin duda, además. Sin duda. Por eso, a eso me refiero, ¿no? Bueno, René, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos que nos regalás para nuestro programa. Y te convoco para la próxima semana, no sé si estás ya próximo a lo mejor a tus vacaciones, ¿no? Sí, estamos próximos a tener unos días de vacaciones fuera de Buenos Aires. Claro. De forma tal que no podremos vernos, escucharnos la semana que viene. Bueno, está perfecto, René. Te despedimos entonces de la audiencia y te voy a pedir, si sos tan amable, si te quedás ahí en línea para una conversación en privado, ¿sí? Deseándoles Navidad para este año, ¿sí? Muchas gracias, René, igualmente para vos y para tu familia, ¿eh? Que sea en felicidad, en compañía de tus afectos. Igualmente, gracias, Jorge. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Los países europeos siguen siendo vulnerables al COVID-19 a pesar de la bajada de contagios en las últimas semanas, alerta la Organización Mundial de la Salud, que advierte de los riesgos de caer en una falsa sensación de seguridad por el despliegue de las vacunas. En este momento, una abrumadora mayoría de los países europeos sigue siendo vulnerable, dijo este jueves Hans Kluck, el director regional de la organización, en rueda de prensa. Hay una línea muy fina entre la esperanza de la vacuna y una falsa sensación de seguridad. Kluck explicó la importancia de suprimir la transmisión de todas las variantes del virus y retrasar las mutaciones que pueden afectar la eficacia de las vacunas. La variante detectada en Sudáfrica está presente en 19 países europeos, aunque no hay transmisión comunitaria. Si no paliamos la transmisión del virus ahora, los esperados beneficios de las vacunas para controlar esta pandemia pueden no ser evidentes. Los fabricantes tendrán que ajustarse a la evolución del virus, señaló, subrayando la importancia de mantener un portafolio de vacunas variado. Por el momento, tan solo un 1,5% de la población europea ha recibido las 2 dosis de la vacuna contra el COVID, lo que equivale a 7,8 millones de personas. El número de contagios ha caído por cuarta semana consecutiva, aunque continúa superando el 1 millón de casos. Las desigualdades de género en el ámbito de la ciencia también han aumentado drásticamente este último año, dijo el secretario general de la ONU en su mensaje por el Día de las Mujeres en la Ciencia. Muchas científicas no solo tienen que hacer frente al cierre de sus laboratorios, sino también al aumento de sus responsabilidades de cuidar a los demás, lo que les resta tiempo para una labor de investigación que resulta vital. Estos retos han agravado una situación ya de por sí difícil para las mujeres que trabajan en el ámbito científico. Según la UNESCO, aunque el número de investigadoras ha aumentado a una de cada tres en el mundo, las mujeres siguen siendo minoría en los campos de las matemáticas, la informática, la ingeniería y la inteligencia artificial. Además, solo ocupan un 12% de las plazas de las Academias Nacionales de Ciencias. Para resaltar el trabajo de las investigadoras, la UNESCO y la Fundación L'Oréal otorgan anualmente un reconocimiento. En América Latina ha sido galardonada Alicia Dickensein, profesora de matemáticas en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, por sus destacadas contribuciones a la vanguardia de la innovación matemática al aprovechar la geometría algebraica en el campo de la biología molecular. Cambiamos de asunto. El alto comisionado para los refugiados se encuentra en Costa Rica, donde miles de nicaragüenses han buscado asilo después de huir de su país. Filippo Grandi visitó la frontera norte de Costa Rica. Las comunidades fronterizas han sido las primeras en responder. Merecen más apoyo, tanto nacional como internacional, dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter. Según los datos de ACNUR, a finales de 2019, Costa Rica acogía a 6.217 personas reconocidas como refugiadas y a más de 87.000 solicitantes de asilo, lo cual ubicó al país entre los 10 que más peticiones recibieron ese año. La mayoría de las personas que llegan a Costa Rica huyendo de la persecución y la violencia provienen de Nicaragua, Venezuela, Cuba y el norte de Centroamérica. Grandi participó en una reunión del Sistema de la Integración Centroamericana para abordar los desafíos y oportunidades de protección y la búsqueda de soluciones al desplazamiento forzado en Centroamérica. Y la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, necesita 1.500 millones de dólares para proveer asistencia en Cisjordania, Gaza, Jordania, Líbano y Siria. De esos fondos, 806 millones se destinarán a servicios esenciales como educación, sanidad, protección, infraestructuras y mejora de los campamentos. La situación humanitaria en los territorios palestinos ocupados se ha deteriorado drásticamente por la pandemia. Asegura la agencia que apoyará más de un millón de palestinos que no tienen garantizada la alimentación a través de donaciones de comida o dinero en efectivo. Los centros de salud de la UNRWA en la región reciben más de 5 millones de pacientes y continuarán ofreciendo servicios de telemedicina y vacunando a niños y ofreciendo a las mujeres servicios de salud materna y reproductiva. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy la temperatura máxima estará en 22 grados, nublado con lluvias. Mañana y el domingo también, nublado con lluvias. Mañana 22 la máxima, 19 la mínima. El domingo 23 la máxima, 19 la mínima. Pasamos a La Plata, allí la máxima estará hoy en 27 grados, nublado con lluvias. Mañana nublado con 29 de máxima, 22 de mínima, y el domingo nublado con lluvias, 28 grados la máxima, 22 la mínima. Vamos con San Juan, donde la máxima estará hoy en 32 grados, nublado con lluvias. Mañana ligeramente nublado con 32 de máxima, 20 de mínima, y el domingo algo nublado, 34 de máxima, 24 grados de mínima. Pasamos a Rosario, donde la máxima hoy llegará a 31 grados, nublado con lluvias. Mañana inestable con 32 de máxima, 18 de mínima, y el domingo despejado con 34 grados de máxima, 18 de mínima. El tiempo en Salta ahora, allí la máxima hoy estará en 24 grados, con cielo ligeramente nublado, mañana lluvioso con 23 de máxima, 15 de mínima, y el domingo algo nublado, 26 grados de máxima, 15 grados de mínima. Vamos ahora con Neuquén, donde la temperatura máxima estará en 34 grados hoy, con cielo nublado, mañana ligeramente nublado, 35 de máxima, 24 de mínima, y el domingo Parcialmente nublado, 30 grados la máxima, 19 grados la temperatura mínima. Pasamos a Córdoba, donde la máxima estará hoy en 31 grados, cielo parcialmente nublado. Mañana también parcialmente nublado, con 32 de máxima, 19 de mínima. El domingo parcialmente nublado, 35 de máxima, 21 grados de mínima. En Bahía Blanca la máxima hoy ascenderá a 30 grados, nublado con lluvias, al igual que mañana y el domingo. Mañana 30 la máxima, 20 la mínima, el domingo 35 la máxima, 21 grados la mínima. En Mendoza hoy habrá cielo nublado con lluvias, 27 grados de máxima. Mañana 29 de máxima, 18 de mínima, nublado con lluvias, y también el domingo nublado con lluvias, 30 grados la máxima, 20 grados la mínima. En Buenos Aires hoy estará el cielo nublado con lluvias, 26 grados de máxima. Mañana 27 de máxima, 22 de mínima, nublado con lluvias, y el domingo despejado con 28 grados de máxima y 22 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.